Empezamos elevando, como siempre, nuestra oración al Santísimo Sacramento. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos llegado al momento de contemplar el comienzo de la vida pública de Jesucristo y su gran obra, que es la fundación de la Santa Iglesia. Si recuerdan la meditación en la que contemplamos su diálogo con la mujer samaritana, hay una parte que no la tuvimos en cuenta, pero que ahora es muy importante. Cuando el Señor se presenta a esa mujer samaritana con la que habla, le entrega todo su tiempo, su interés, y le dice, ese Mesías del que vos hablas, soy yo el que contigo habla. En ese momento llegaron los discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, que ya se sabe que los rabinos importantes no perdían su tiempo en esa época hablando con mujeres. Pero nadie le dijo, ¿qué hablas con ella? Y la mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban con él. Este pasaje, que si lo leemos muy rápido, puede que no le demos ningún interés, tiene un enorme interés, porque nos revela que el contacto con Cristo, la intimidad con Jesús, el empezarle a conocer, nos transforma en apóstoles de Cristo. No es posible llevar una vida de mucho trato interior con Dios y quedarnos dentro de una especie de individualismo o de intimismo solitario con Dios. Esta mujer samaritana se transformó en pescadora de hombres, en un estilo muy distinto del que había practicado hasta entonces. Antes pescaba hombres de un modo pecaminoso. Ahora pesca poblaciones enteras, primero su propia ciudad, para llevarlas a Dios. Y luego nos dice el Evangelio que toda la ciudad salió en pos de él y Jesús no quería comer mientras venía la gente del pueblo y los apóstoles le animaban a comer y decía que no, porque mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿Y cuál es su obra? ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador tiene el salario y recoge el fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Y Jesús les habla como alguien que sabe mucho de sembrar y de cosechar, que es una de las metáforas que explican el misterio de la vida de Cristo y de lo que es la Iglesia. Él ha venido a salvar a todos los hombres, pero quiere que haya gente que trabaje en la salvación de los hombres, además de Él. ¿Quiénes? Todos. Todos los que de alguna manera han entrado en contacto con Él, que se van transformando en otros Cristos. Miren, en esta América nuestra, uno se encuentra, por ejemplo, con la primera santa canonizada de América, que, por cierto, fue una muchacha laica, aunque a veces, como era de la Tercera Orden de Santo Domingo, la visten como religiosa, pero una laica, Santa Rosa de Lima, que murió a los 31 años de edad, es el fruto del primer siglo de la evangelización en América. Ella tiene unas palabras impresionantes por ese trato también maravilloso que tenía de oración con Cristo. Conocer a Cristo y querer pegar el fuego de su amor van juntos. Y ella escribía: si yo no fuera mujer, habría de ser mi primer cuidado, en acabando de cursar estudios, darme toda a las misiones y predicación del Evangelio, solo para acudir con salud y remedio a los indios, a costa de sangre y sudores, a fuerza de predicación y catecismo. Una muchacha de 20 y tantos años que se moría de ganas de llevar la doctrina de Cristo y el conocimiento de Cristo a todos los indios de América. Pero en su época las mujeres no podían hacer eso. De modo que se dedicó a la penitencia y a la oración y a ofrecer desde una vida sencilla, modesta, de muchísimo trabajo, su vida para que dieran fruto esos otros trabajadores que estaban en los campos de Dios trabajando en América. Casi en la misma época, en Cartagena de Indias, estaba otro gran santo que también estaba dando unos frutos maravillosos. En Perú había varios santos que barrían de un lado a otro el continente. En Brasil, el fundador de Sao Paulo es un santo, un beato ahora, en proceso de canonización. En California había otro hombre santo, Fray Junípero Serra, llevando el fuego de la predicación de los sacramentos de Cristo. Todos tenían en común algo, tenían una gran vida interior. En el caso de Fray Junípero Serra, imagínense, un sacerdote que al empezar su misión de evangelizar todo lo que actualmente es California, sufre una picadura de un mosquito, que puede parecer una cosa tan trivial, que se le infecta, le produce unos dolores atroces que le duran toda la vida, lo dejan inválido, y todo su trabajo de evangelización de California la tiene que hacer en medio de un dolor físico terrible y llevado en camillas por los indios que ya habían sido bautizados, y va fundando una misión tras otra y construyendo un camino que las va uniendo a todas, que actualmente es la famosa autopista que atraviesa California, que se llama en castellano Camino Real. Y todas sus misiones se llaman ahora Santa Bárbara, Santa Mónica, San Francisco, grandes ciudades por las que pasó un hombre poseído por el fuego de Dios, porque había tratado a Cristo. Igual que la samaritana. En la vida de Jesús hubo un momento que la Virgen sabía que iba a llegar, en que Él le dio un beso y se despidió. Era la primera vez que abandonaba el hogar. Se fue de Nazaret y bajó al Jordán donde estaba bautizando Juan el Bautista. Y San Juan nos cuenta que después del bautismo, al día siguiente, pasó y ya iba en este proceso de buscar a sus primeros discípulos. Y Juan el Bautista los empujó a los primeros detrás de Cristo. Y en el momento en que Cristo pasa delante de Juan el Bautista, rodeado de sus discípulos, les dice, ¿no? He ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quita el pecado del mundo.